Pedro, el apóstol Pedro, como pastor comisionado por el Señor Jesús, toma tal responsabilidad con mucha seriedad y con un gran compromiso. En el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, leemos acerca de esa comisión que Jesús le dio a Pedro. Dice Juan 21, 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces el Señor Jesús le dice a Pedro cuál sería su misión de ahí en adelante. Apacentar la grey de Dios, como él mismo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Apacentar quiere decir, como ya lo vimos, llevar al rebaño a los verdes pastos, alimentarse y a las aguas de reposo, a las aguas libres de contaminación, y cuidar del rebaño ante los ataques de los depredadores. Su celo por las ovejas de Cristo, hablo de Pedro, es evidente a través de este capítulo 2 de Segunda de Pedro, en el que se enciende en contra de los falsos maestros, tomando muy en serio la amenaza que estos representan para el rebaño. Los descubre de una manera contundente y enérgica, no tan solo describiendo su carácter, sino su destino de perdición y condenación eterna. Algo de esto hablamos la semana pasada. Como buen pastor, Pedro sabe el peligro que corren sus ovejas y se dedica en esta epístola a asegurar al rebaño en su salvación. Todo el capítulo 1, la primera parte es asegurar al rebaño, a las ovejas, a los hijos de Dios, en su salvación. También vimos que la manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿Sí? Y en el capítulo 2 descubre a los falsos maestros, siguiendo el ejemplo de su maestro y salvador. Pedro comprende su gran responsabilidad de guiar correctamente al pueblo de Dios. Es una pasión que hay en Pedro por cuidar del rebaño. En Juan capítulo 10, versículos 11 al 13, Jesús menciona la diferencia entre un verdadero pastor, un verdadero maestro y uno falso, de la siguiente manera. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Versículo 12, mas el asalariado, o sea, el que es contratado para nada más llevar a cabo eso, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque no son de él. Porque no son de él. Pero el verdadero maestro, el verdadero pastor, le importan las ovejas, porque son de Cristo. De ahí la importancia de discernir, de que las ovejas estén o sean hábiles en discernir si lo que se predica y los que lo predican son de parte de Dios o son falsos. Primera de Juan 4:1, en la Nueva Versión Internacional leemos así: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. ¿Pusieron atención? No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos, ¿qué? Falsos profetas. Luego dicen por ahí, no juzgues, ¿sí? Y yo aquí leo, juzga todo lo que se te dice, ¿verdad? Para ver si en base a lo que te dicen, la persona que te lo está diciendo es verdadero o es falso. ¿Sí o no? Tenemos que estar ejercitados en el discernimiento de lo verdadero y lo falso. Lo hemos estado repitiendo continuamente a través de las cartas de Pedro, que quiere él que estemos firmes en la fe, que vivamos de acuerdo a la verdad, para que de esa manera, estando bien asegurados en la verdad, podamos distinguir, o sea, estemos capacitados para discernir, para juzgar lo que es verdadero de lo que no es verdadero. En Ezequiel 44:23, hablando de los sacerdotes, dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sí? La función del maestro, del pastor maestro, de los maestros, es enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo, y lo profano, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? A discernir entre lo limpio y lo no limpio, o sea, lo sucio. Y algo que queremos que nos distinga a nosotros como congregación es precisamente esto, no para ser distinguidos, sino para seguir la voluntad del Señor, para cumplir realmente con esa comisión que nos ha dado. Pedro, por ese celo que les comentaba, por el rebaño de Dios, exhibe a los falsos maestros. Y si bien es cierto que no habla específicamente de muchos detalles de su teología o de su doctrina, ¿verdad?, por decirlo de una manera, sí da algunas referencias para que podamos nosotros identificar, para que pueda el pueblo de Dios desde aquel entonces y hoy en día identificar lo verdadero de lo falso. Y es precisamente aquí, a partir del versículo 10 hasta el 22, que da una serie de características de los falsos maestros. Veamos. En primer lugar, vamos a decir, de acuerdo a lo que Pablo establece aquí, que son presuntuosos. ¿Quieres distinguir a un falso maestro? Es presuntuoso. Hace alarde de cosas que ni los ángeles ni los grandes héroes de la Biblia hicieron. Sí, son presuntuosos. Segunda de Pedro estamos, ¿verdad? Capítulo 2. No sé qué dije, que me están... Pablo dije... Perdón, Pedro, pues. Entonces, veamos la presunción de los falsos maestros. Al final del versículo 10, la segunda parte del versículo dice: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Fíjense cómo lo describe: atrevidos y contumaces, o sea, arrogantes. se atreven a desafiar a Dios y su verdad. Son obstinados, tercos, empeñados en lograr sus objetivos sin importar las consecuencias. Dice aquí, en el versículo 10, no temen decir mal de las potestades superiores. En el original, ese no temen quiere decir no tiemblan. No se les mueve el tapete, no se inmutan, ¿verdad?, por decir ciertas cosas. Es la misma palabra que define la reacción de Pablo cuando tiene el encuentro con Jesucristo. En Hechos 9:6 dice él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estaba aterrado Pablo. Y aquí dice que estos falsos maestros no temen, no tiemblan. No tiemblan, ¿de qué dice? Decir mal. Esta palabra, decir mal, en el original es blasfemar. Blasfemar. Suena más fuerte, ¿verdad? Blasfemar que decir mal. Quiere decir injuriar, hablar calumnia o impíamente, decir algo mal de alguien es denigrar. Entonces nos quedamos con denigrar o injuriar. Y es la misma palabra que en los evangelios describe a los que se burlaban de Jesús. En Marcos 15, 29 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo edificas. ¿Sí? Lo injuriaban de esa manera, es la misma palabra, blasfemar. No tiemblan al blasfemar, ¿de quién? De potestades superiores. ¿Y quiénes son esas potestades superiores? Aquí la palabra en el griego es doxa, de donde viene doxología. Y quiere decir autoridad de mayor gloria o poder. Está bien traducida, potestad superior. Y habla de dignatarios angelicales. Se refiere entonces a seres de mayor gloria que el hombre. A los ángeles, a los demonios, al mismo diablo. ¿Sí? Al mismo diablo. Dios creó a los ángeles como seres superiores al hombre. En Hebreos 2:6, citando al salmista, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre, en cuanto a creación, es inferior a los ángeles. Y no importa si estos ángeles son los ángeles de Dios o los ángeles caídos. Aún los ángeles caídos, los demonios, son en cuanto a creación superiores al hombre. ¿Y cómo sabemos que se refiere aquí a estos seres, a los demonios? Dice el versículo 10 y 11, ahora de la Nueva Versión Internacional, atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, ahí sí son los ángeles buenos, ¿verdad? A pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Fíjense, en un pasaje paralelo que está en Judas, en el único capítulo del libro de Judas, es un pasaje que casi es copiado, ¿verdad?, de Segunda de Pedro 2. El Espíritu Santo inspiró a ambos para escribir lo mismo. En Judas 1:8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, hablando de los falsos maestros. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, fíjense bien, Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra el diablo. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos, hablando de los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué tierno, Pedro, ¿verdad? Para describirlos. ¿Sí? Qué tierno, o sea, es políticamente correcto, diríamos, en estos tiempos. Claro que no. Él no se detiene en llamarlos por lo que son. Versículo 10 otra vez, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Si los ángeles, fíjense bien, si los ángeles, si el arcángel Miguel, siendo mayores que nosotros, y que los demonios, no condenaron o acusaron con insultos a estos seres, ¿cómo nos atrevemos nosotros? Es lo que está diciendo. ¿Cómo nos podemos atrever nosotros? ¡Qué arrogancia el atrevernos a blasfemar de estos seres! A pesar de su caída, los demonios tienen cierta dignidad en cuanto a la creación. Al menos son superiores que el hombre. No pierden esa dignidad de seres creados, a pesar de su maldad. ¿Y de qué manera se puede blasfemar en contra de estas potestades superiores? Es interesante preguntarnos eso, ¿no? ¿De qué manera puedo yo blasfemar o puede alguien blasfemar en contra de estas potestades superiores? Una es poniéndose al tú por tú por ellos. Precisamente los llama superiores, ¿verdad? Poniéndose al tú por ellos, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Hoy vemos gente que le ordena al diablo y sus demonios lo que deben hacer. Eso, de acuerdo a lo que está diciendo Pedro, es pura jactancia. Insultándolos, pisoteándolos, atándolos, maldiciéndolos, y una bola de cosas, ¿no? ¿En dónde dice la palabra que debemos hacer eso? ¿En dónde dice? Yo ya le pedí perdón al Señor porque yo lo hacía, declarando cosas que no sabía, atando al diablo cuando el Señor lo ha dejado libre hasta el milenio, donde lo va a atar y a todos sus demonios, ¿verdad? Con un propósito lo ha hecho. ¿Quién soy yo para ir en contra de la voluntad de Dios? Haciendo cosas, como dice aquí Pedro y también Judas, que ni siquiera conoce. Estas personas hacen guerra estableciendo estrategias de ataque. Ah, porque ahora, aparte de profetas y apóstoles, hay estrategas dentro de estos grupos, ¿verdad?, que están impulsando el reino ahora. Hay estrategas, y así los presentan. Les presentamos al profeta y estratega fulano de tal. Si no, lean, búsquenlo, ahí en internet. Son estrategas porque ellos diseñan las estrategias para atacar al enemigo. Y por ahí anduvo circulando una estrategia, como lo es primero atacar desde los aires, para que luego la infantería entre y tome posiciones en la tierra. O sea, así como se hace en la guerra de verdad, ¿sí? Cuando Estados Unidos atacó a Irak, primero les dio durísimo por el aire, ¿no? Bombardeos y bombardeos y bombardeos hasta debilitarlos e incapacitarlos en todas sus comunicaciones. y luego manda a la gente de tierra pues para tomar los lugares. Pues así también en las cosas espirituales hay gente que ahorita está llevando a cabo esas estrategias. ¿Sí? Lanzan decretos en contra del diablo y los demonios, encerrándolos en lugares de oscuridad, cosa que solamente Dios puede hacer. Pero que además, como les decía, ha decidido darles campo de acción a un buen número de ellos, hasta que sean puestos fuera de circulación en el milenio. Eso lo pueden ver ahí en Apocalipsis 20. Dice Pedro, atrevidos y arrogantes, ni siquiera tiemblan al enfrentarse de esa manera al diablo. Aunque les digo una cosa, viven siempre en temor. Se agarran con el diablo al tú por tú, pero en la vida real, en la vida ordinaria, siempre están temerosos de que algo les va a pasar, de que el diablo les va a hacer algo, de que van a perder su salvación, de que, uy, un montón de cosas. ¿Sí? Por eso dice Pedro, arrogantes, o sea, déjense de esos jueguitos, por favor. En el versículo 12 de 2 de Pedro 2, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Sí? Es duro, Pedro. Es duro, lo llama como animales irracionales. ¿Sí? Y aquí es una evidencia también de que los animales no tienen raciocinio. Alguien preguntaba el otro día ahí en un grupo que si los animales van a ir al cielo. ¿Verdad? No, la respuesta es no. Debemos evitar caer en irreverencia presuntuosa en contra del diablo y sus demonios, y no tanto por lo que nos puedan hacer, sino por su categoría de seres creados, son potestades superiores. Entonces, estos falsos maestros promueven este tipo de cosas. Otra característica, aparte de ser presuntuosos, es que son codiciosos. Son codiciosos. Lo que los mueve es la codicia, pues no le interesan las ovejas, sino su lana y su carnita engordada. ¿Sí? En el versículo 13, Pedro dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Sí, se juntan con los cristianos. Pues por eso hemos estado viendo, ¿no? Que se disfrazan con pieles de oveja. Y muy caras, por cierto, las pieles. ¿Sí? Y se juntan, ¿verdad? Con los verdaderos cristianos. Comen con ellos, pero están maquinando a ver cómo les van a sacar la lana. ¿Y cómo se van a alimentar de su carnita engordada? Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen ¿a quién? A las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, o sea, un asno, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí hace referencia al camino de Balaam. ¿Sí? Relaciona a estos falsos maestros con Balaam. ¿Y cuál es el camino de Balaam? Judas, en el versículo 11, da un poquito más de información. ¿Cuál es ese camino de Balaam? Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, hablando de los falsos maestros, dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron, ¿por qué? Por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué es lo que les interesa? ¿cuánto me vas a dejar? Entonces, si tú quieres más o menos ir teniendo una referencia, ¿verdad?, de los verdaderos contra los falsos maestros, ves, bueno, eso es muy presuntuoso, ya le pongo por ahí por lo menos un signo de interrogación, ¿verdad? Pero si además de eso es codicioso, se le nota, ¿verdad?, que nada más le interesa la lana, entonces ahí también es otro motivo de tener precaución. Y se los digo porque si algún día ustedes observan eso aquí, conmigo, cualquiera de los líderes, tienen todo el derecho de señalarlo, Si lo estamos predicando es porque está la palabra y porque estamos comprometidos con la palabra de Dios y la verdad. Dios nos libre de eso, de caer en esas cosas. Números 22. No lo vamos a leer todo, se los dejo ahí de tarea. Narra la historia de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un hechicero. Bueno, les llamaban profetas también, pero se dedicaba a la adivinación. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia, ¿verdad? Pero además tenía la característica, este tipo de profetas, que se les contrataba, o sea, se les pagaba para que fueran y dijeran, bendijeran a alguien o maldijeran a alguien. Y en este caso, Balac, rey de Moab, amenazado o sintiéndose amenazado más bien por Israel, temeroso, dice a su gente: hey, vayan y traigan a Balaam, llévenle presentes, o sea, llévenle una buena ofrenda de amor, ¿sí? Para que venga y maldiga a Israel, maldiga al pueblo de Dios. Se les contrataba para eso. Balaam, aunque a eso se dedicaba, la juega un poquito así como que de muy, muy recto, muy digno, ¿no? Porque no se evidencian mucho estos falsos profetas, ¿no? Se hace del rogar y le dice a los enviados del rey: mira, voy a ir, pero espérense, de aquí a mañana, a ver qué me dice Dios. Si me dice que vaya, voy. Y si me dice que no vaya, pues no voy. Entonces consulta a Dios y Dios le dice: no vayas. Ya va con los enviados del rey: oye, pues no voy a poder ir porque Dios me dijo que no fuera. ¿Sí? Ah, pues qué mala onda. Ya van con el rey. Y el rey dice: no, manden a otros más importantes que él. O sea, los que mandó no lo pudieron convencer, entonces manda a otros príncipes más importantes. Y más ofrendas y más cosas, o sea, ofrézcanle algo más sustancioso para que venga. Y Balaam así como que esperando: híjole, hoy se va a poner buena la cosa, ¿no? A ver si me llegan al precio. Total que Dios, conociendo la intención de su corazón, le dice: ve, Balaam, ok, ve, pero no digas otra cosa más lo que yo te voy a decir. Yo te voy a decir qué es lo que digas, ¿sí? Y ahí va Balaam, ¿no? Se monta su asna y ahí va. Algunos conocen la historia. Dios, sabiendo las intenciones perversas de este profeta, trata de detenerlo y hace que esta asnita pase por un lugar estrecho, y en ese arroyo, en ese lugar estrecho, se para enfrente de ella el ángel del Señor con la espada desenvainada, y asustada la burrita se detiene, y Balaam le dice: pues órale, adelante, y le pega 3 veces para que siga adelante. Él no podía ver, fíjense, o sea, está curada, ¿no? Porque, o sea, era profeta y no podía discernir las cosas realmente más básicas, como el hecho de que el ángel del Señor estaba ahí enfrente, impidiéndole el paso, impidiendo que siguiera adelante en esa intención de ir a maldecir al pueblo de Israel. Y la burrita, con más discernimiento, se detiene, ¿sí? Se detiene y no quiere seguir. Y el otro la golpea y Dios hace que hable la burrita, ¿verdad? Dios hace que hable. ¿Y por qué me pegas? Le dice. Siempre te he servido y nunca me has tenido que pegar. Si me paro es por algo, ¿no? Y en eso se le abren los ojos. Dios permite que pueda ver a Balaam, que pueda ver al ángel del Señor con la espada desenvainada. Y dice la narración que se arrepiente de Balaam, pide perdón a Dios. Perdóname, Señor, no sabía que tú eras el que me estaba deteniendo. ¿Cómo no ibas a saber? Si desde el principio te dije que no fueras, si tú me insististe que querías ir, ¿verdad? Muchas veces Dios nos permite hacer cosas que no están de acuerdo a su voluntad por lo obstinado de nuestro corazón. El pueblo de Israel le pidió, cansado del maná, enfadado del maná, le pide carne a Dios, y Dios les da carne, pero junto con la carne, enfermedades tremendas, ¿no? Dice, por lo obstinado de tu corazón te lo voy a dar, pero para que te des cuenta que es mejor estar en mi voluntad que fuera de mi voluntad. Bueno, total que arrepentido, aparentemente arrepentido Balaam, dice, Dios, pues me regreso, ya no voy a seguir. No, le dice Dios, vas a ir, ahora sí vas a ir, pero vas a bendecir al pueblo de Israel en lugar de maldecirlo. Y efectivamente Balaam llega, tiene el encuentro con Balac, el rey de Moab, y Moab le dice, oye, pues qué buena onda que viniste, ahora sí maldice a Israel para que le podamos ganar en esta guerra. Y Balaam, en lugar de maldecirlo, lo bendice. ¿Sí? En lugar de maldecirlo, lo bendice. ¿Sí? Y dice, oye, pues cambió Balaam. Bueno, no vamos a seguir con la historia porque ya nos meteríamos en otro rollo, pero en realidad su corazón no cambió. Era perverso. Influyó después en Israel para que Israel tomara las mujeres de Moab, las moabitas. El pueblo de Israel, los hombres de Israel tomaron como botín a las mujeres de Moab y se unió con ellas y se entregó a los ídolos de ellas. Y todo por el consejo de Balaam. Ahí lo dice la escritura más adelante en el capítulo 31 de Números. El asunto aquí es, como dice Judas y dice Pedro, lo que lo motivaba era el lucro. Y los falsos maestros, la característica que tienen es que los mueve la codicia. Aparte de eso, dice ahí la escritura, por lo que muestra que son soberbios. Sus prácticas van más enfocadas a llamar la atención hacia sí mismos y su ministerio que a Cristo mismo. Aguas. En el momento que tú veas que un ministerio, un ministro, atrae más la atención hacia sí mismo que hacia Cristo, ya ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado. Me comentaba mi esposa el otro día que ahí en una librería estaban varios libros de Joel Osteen. Todos es lo mismo, lo más repetido, ¿no? Pero bueno, ya son como 3-4 libros. Tu mejor vida ahora y todo ese rollo. Y en todos los libros, en la portada él, ¿verdad? La foto de él. Bueno, ¿a quién presenta, pues? No digo que aparezca la foto de Cristo, pero puede aparecer cualquier cosa, pues. ¿Sí? Todo él, todo centrado en él. ¿Sí? Son autoritarios, se la dan de ungidos, pero no le dan cuentas a nadie, y operan más allá de cualquier autoridad. Sus palabras además son dominantes, claman tener revelación superior, pero no se asocian con la doctrina tradicional. Dicen que es pura palabrería. ¿Sí? Así dicen, yo los he escuchado. Eso de estar estudiando la Biblia es pura palabrería. Pero tienen revelación superior, ¿eh? Se apartan del estudio profundo y sistemático de la palabra. Su mensaje es antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre y sus necesidades. Hablan de prosperidad, hablan de salud, de paz, de placeres, de bienestar, tu mejor vida ahora y todo ese rollo, de grandeza. Pero no hablan y predican santidad, reconciliación, arrepentimiento. ¿Para qué le vamos a hablar a la gente de pecado si ya está cansada de tanto pecado? ¿Sí? ¿Para qué? Mejor háblale cosas bonitas. Su intención no es la verdad, sino las fábulas, palabras infladas, palabras de grandeza. Apelan a los deseos carnales de la gente y atraen la atención hacia sí mismos. En el versículo 18 dice Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En la Nueva Versión Internacional, ese mismo versículo dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. La verdadera y única libertad sabemos que se obtiene en Cristo. Y como ellos no presentan a Cristo y a este resucitado, pues no pueden prometer libertad. No pueden brindar la libertad, porque ellos mismos no son libres. Están atados, dice aquí, a sus concupiscencias, a los deseos engañosos de la carne. ¿Cómo van a guiar a la gente en el verdadero camino de la libertad si ellos mismos no son libres? Y su objetivo, como lo veíamos, ¿quiénes son? ¿A quiénes se enfocan? ¿A quiénes? ¿A las qué? ¿Almas qué? No oigo. Almas inconstantes, ¿sí? Hay de ti que seas uno de esos, un alma inconstante, porque eres presa fácil de los falsos maestros. Y te lo digo porque si has sido así en tu vida, hoy es el día de que cambies esa situación, ¿sí? El diablo se va a aprovechar de ti si eres inconstante. ¿Y qué es un alma inconstante? La que no se afianza en la verdad de la palabra de Dios. Y que escucha cosas que suenan bonitas y se va fácilmente tras ellas. ¿Sí? Sus víctimas, las víctimas de los falsos maestros, dice aquí, son las almas inconstantes, los cristianos inmaduros, que apenas están tratando de salir de las complicaciones de la vida sin Dios. Dice el versículo 14, en la versión Dios habla hoy, dice, hacen pecar a las personas inestables. O sea, van por los que no están afianzados en la verdadera fe. Y Pedro insiste una y otra vez, afiáncense en la fe. Echen raíces, ¿verdad?, en el fundamento verdadero. Y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Fíjense, en lugar de intentar sacar a la gente del sistema del mundo y sus atracciones, los aterrizan cada vez más, enfocándolos en esta vida. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de sus cartas, tratar de enfocarnos en lo eterno. Y toda la Escritura realmente es lo que hace, tratar de enfocarnos en lo eterno. Y dice Pedro, aunque por el momento tengas que sufrir un poco, ¿sí?, tu verdadero destino, tu verdadera patria es el cielo. No te aterrices. Entre más te aterrices, más vas a sufrir. Y sin embargo, estos falsos maestros, toda su enseñanza es al revés, es hacia aterrizar más a la gente. Disfruta de las situaciones, y hasta muy espirituales, de hoy, ¿verdad? Ten experiencias profundas con Dios, donde sientas gozo, donde sientas libertad, donde sientas que tienes paz, aunque no se arregle tu vida. Como les decía, prometen libertad, pero no pueden ofrecer libertad, porque ellos mismos son esclavos de la carne, de la fama, ¿sí?, del prestigio, de la lana, del reconocimiento. Y fíjense, cuando estábamos en el mundo, queríamos salir del mundo, ¿sí o no? Hartos ya de esa vida, cualquiera que haya sido la condición de cada uno de ustedes, hartos de esa vida, ya lo que uno desea es salir de ese tipo de vida. Ser verdaderamente libres. Y estos cuates dicen, se aprovechan de esa gente que quiere salir de esa condición y la meten más en ese sistema, en lugar de sacarlos o ayudarles a salir de ahí. Existe un deseo genuino en la persona de salir de la contaminación del mundo. La palabra que usa aquí para contaminación es miasma. Miasma, que quiere decir olor a putrefacción generada por la descomposición de la materia orgánica. O sea, lo que huele cuando un cuerpo se está descomponiendo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando atropellan un perro y que pasas por ahí cerca y que huele horrible, eso es miasma. Algunos lo pueden explicar mejor, yo solo sé que es la materia orgánica en descomposición, que huele muy feo. Entonces, la gente quiere salir de ese medio, de esa condición sin Cristo, ¿verdad? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Imagina cómo estamos sin Cristo. Estábamos. Entonces, la persona trata de salir de ese mundo y se refugia, fíjense bien, se refugia en la religión cristiana. Mas no se afianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, ve el cristianismo como una reforma moral. Mi vida va a cambiar, porque así me lo presentaron. Ese es el evangelio, ¿verdad? Pseudo evangelio que escuché. Entonces, mi vida va a cambiar, mi esposo va a regresar, mi hijo va a salir de las drogas, y así, ¿verdad? O sea, y mi vida va a ser diferente, voy a dejar de ser un tranza, ¿ok? Entonces, ante esa necesidad, la persona quiere salir de esa vida, escapar de los problemas de este mundo, y entra en un proceso de querer hacer las cosas a su manera. Quiere hacer las cosas, pero por su propia fuerza. Y se hace religioso. Y cada domingo asiste a una iglesia cristiana, lleva su Biblia, a veces no. Y aprende todo, ¿verdad? Todo lo que se hace ahí. Pero el versículo 20 dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, de esa contaminación que les hablaba, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. O sea, terminan peor que como empezaron. Oye, pero aquí dice que conocieron a Jesucristo. ¿Sí? Escucharon hablar de Él. Conocieron los hechos de Jesucristo. Pero nunca tomaron una decisión en su vida de que Jesucristo fuera su Señor y su Salvador. El resultado entonces termina siendo arrastrada por su naturaleza caída. Mucha gente queriendo salir ya con hartazgo de este mundo, se refugia, como les decía, en el cristianismo, pero no hay una verdadera regeneración, no nace de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver las cosas espirituales, las cosas de Dios, no las puedes entender. Simplemente pues es una religión Por eso la importancia de presentar bien el Evangelio. Insisto, puede haber fallas, pero la intención aquí en Gracia y Paz es presentar bien el Evangelio. Hemos estado preparándonos para ir a evangelizar. E íbamos a ir el sábado pasado al Indiviso, al Ejido, allá al sur del 57. Se pospuso para el 23 de octubre por varias circunstancias. No llegaron las Biblias, llovió muchísimo, nos hablaron de allá diciendo es mejor que no vengan, las calles están imposibles, etcétera, ¿no? Entonces lo vamos a llevar a cabo el 23 de octubre. Pero al estarnos preparando, queremos entender primeramente nosotros cuál es el Evangelio verdadero, para no ir a decir cosas que, pues, lejos de ayudar, puede confundir a la gente. Dice aquí, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. El camino de la justicia es el camino de la verdad. Es el camino del Evangelio. Tal camino es el cristianismo verdadero. ¿Se acuerdan que a los cristianos decían los del camino? Ahí a los primeros cristianos, ahí van los del camino, porque decían que ellos, que Jesucristo era el camino, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Y el santo mandamiento es la palabra de Dios. O sea, esta gente estuvo expuesta a la verdad, pero no aceptó la verdad. Estuvo expuesta a la verdad y no aceptó la verdad. Así que las consecuencias son más desastrosas de los que nunca supieron. Rechazaron el señorío de Jesucristo y cayeron en su condición original. Y para ellos, dice Hebreos también, es imposible ser renovados para arrepentimiento y se unieron a los que abiertamente rechazan al Cristo. Como podemos ver, los falsos maestros surgen desde dentro del cristianismo. Habiendo sido expuestos a la luz del Evangelio, a la palabra de Dios, siguen, pero sin afianzarse a Cristo para salvación, y rechazan la verdad para terminar siendo presas de sus pecados. Para ellos, una horrenda expectación de juicio. Jesús dijo en Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La prueba de que nunca estas personas a las que se refiere Pedro, nunca han sido verdaderos cristianos, es lo que dice en el versículo 22, el último versículo de lo que estamos analizando hoy. Dice, en su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tomando como referencia el proverbio 26:11, dice Pedro, como perro que vuelve a su vómito. Como no pueden salir de lodazal por estar viviendo en la apariencia, su propia avaricia y sensualidad los arrastra de vuelta. Dice Pedro, son como perros que comen su propio vómito y como puercos lavados superficialmente, que regresan al lodo. Sí se sabe en esa parábola no bíblica del puerquito que lo lavaron. ¿Sí? Algunos no. Bueno, no dice la Biblia, ¿eh? Pero tomo como referencia este pasaje. Imagínense que a un puerquito lo sacan del lodo, de ahí del chiquero, lo lavan, pero bien a fondo, y lo visten, le ponen un, es puerquita, le ponen un moñito, ¿verdad? Y la sacan de ahí y la ponen en un corralito, pero de cemento, lavadito, así, bien bonito, ¿no? Y de repente, sin darse cuenta, dejan la puerta abierta de este nuevo corral, y la puerquita sale corriendo y se va y se mete al lodo otra vez. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué qué? Es su hábitat, es su naturaleza, ¿verdad? Es su naturaleza, porque es cuerpo, vaya. ¿Sí? La única manera que puede dejar de ser puerco es que le hagan cirugía, le quiten el corazón de puerco y le pongan un corazón de ovejita. Y entonces sí, la pueden lavar, ¿verdad? Vestir y poner en un lugar limpio y ya no va a querer salirse de ahí y volver al lodo, porque fue cambiada de adentro del corazón, ¿verdad? Estos falsos maestros, dice Pedro, realmente nunca fueron regenerados. Aparentaron ser cristianos, pero nunca lo fueron. ¿Quieres saber qué distingue a un verdadero pastor, a un verdadero profeta, a un verdadero maestro? Pedro mismo lo dice. Pedro mismo lo dice ahí en 1 Pedro capítulo 5. El versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo también con ellos, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, 1 Pedro 5, 2. Apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, como dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En pocas palabras, un verdadero pastor, un verdadero maestro, dice, apacienta al rebaño, cuida del rebaño voluntariamente, no por fuerza, no por el salario, sino por amor. No busca la lana de las ovejas, sino que lo hace para servirles. Como Pablo dice, no busco lo suyo, sino a ustedes. Y con el mayor placer gastaré lo mío y aún lo mío, lo mismo, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Este pastor va por delante poniendo el ejemplo y no enseñoreándose de las ovejas. Pues esas son las características de un verdadero pastor y las características de un falso pastor y maestro. Pero lo más importante es que nosotros tengamos los sentidos aguzados para identificar uno del otro. Y la única manera de hacerlo es conociendo la verdad. Dejar de ser un alma inconstante, llevado para acá y para allá por toda doctrina, por toda corriente, por todo pensamiento, por todo engaño. Los exhorto a ustedes a no ser inconstantes, a no ser inestables, a meterse a estudiar la palabra de Dios. En serio. A meterse a estudiarla en serio. ¿Sí? Afianzarse en las verdades del Evangelio y poder experimentar la plena libertad con que Cristo nos hizo libres. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Porque como dice el mismo apóstol Pedro, tú sabes librar a los justos. Y si somos justos, no es por nuestros méritos, sino por la justicia de Jesucristo imputada a nuestra vida. de que lo sabes, Señor, y lo haces. Gracias, gracias mil, Señor, porque tú nos alertas como buen pastor, nos avisas de los engaños del enemigo. Nos haces ver a través de tu palabra las características de estos impostores, para que estemos alertas y podamos discernir, podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Solamente ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantenernos en tu verdad. Y así como el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, que así nosotros clamemos por ti, Señor, que haya en nosotros ese deseo diario de alimentarnos en verdes pastos, de tomar tu palabra, Señor, atesorarla en nuestro corazón, disfrutar del gozo, de la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Wow. Ya terminamos el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Ya lo quería terminar. La verdad es que a veces no es muy cómodo hablar de estas cosas, ¿eh? De veras lo digo, pero gracias a que estamos llevando un estudio continuo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, no nos podemos brincar este tipo de temas. Así que tenemos algunos anuncios. Pásale, Fermín. Bueno, nada más, recordar que es nuestro internet para que lo visiten ahí, todos los anuncios, prácticamente ahora sí que fresquecitos se están subiendo, así que les invitamos a que entren a internet, ahí en la página graciaypaz.org.mx, para que estén ustedes ahí al tanto viendo los